eres muy joven todavía para pensar en el amor. Pero tu cara infantina, tu boca chiquitina, me llena de ilusión. Separar.